En la villa 1114 se llamaba Juan Martín y la cuenta Omar Janet. Hoy nos cuenta el diario que un chico murió queriendo robar, un pibe que soñaba con ser ingeniero, con un gran futuro, una familia y en trabajar. No se dieron cuenta cuando Juan Martín se empezó a drogar. Si cuando estudiaba sacaba buenas notas, quería progresar. Se quedó sin droga y el mercado chino parecía fácil, fácil de robar. Un dealer le dijo: la primera caja es la más fácil, puedes escapar. Mas la policía se le hizo difícil y el pibe Juan quedó mal herido a los pies de un árbol llamando a mamá. Vive Juan Martín, terminó su vida en un hospital de la capital. Su madre quería que fuera ingeniero y el pago pudo más. Disparó 3 veces antes que lo hirieran de gravedad. Vive Juan Martín, estaba enloquecido, se jugó la vida cuando fue a robar. Su mente enferma por aquella droga lo impulsó a tirar. Y hoy la villa tiene a otro pibe muerto en la gran ciudad. Con todo sentimiento, Omar Janet. De la capital, su madre quería que fuera ingeniero y el pago pudo más. Disparó 3 veces antes que lo hirieran de gravedad. Vive Juan Martín, estaba enloquecido, se jugó la vida cuando fue a robar. Su mente enferma por aquella droga lo impulsó a tirar. Y hoy la villa tiene a otro pibe muerto en la gran ciudad. De nada sirvieron aquellas promesas y hechas a mamar.